En este domingo de Pascua, de la resurrección del Señor, recordamos pues ese triunfo de Jesús desde la muerte. Y el apóstol San Pablo nos habla muy claramente sobre este sentido de la resurrección y dice así: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Qué significa esto? Hemos todos resucitado por medio del bautismo a una vida nueva, a una vida en Cristo. Entonces, el bautismo es la puerta de entrada de todos los demás sacramentos. Y si por el bautismo hemos resucitado con Cristo, también en la vida cotidiana tenemos esa invitación de resucitar constantemente a la vida de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo: busquen los bienes de arriba donde está Cristo. Y esto, estimados hermanos, es muy difícil, ¿saber por qué? Por nuestra flaqueza, por nuestra debilidad. Todo se puede si se quiere lograr. ¿Por qué buscamos más los bienes terrenales? Porque nos fascinan, nos encantan, nos deleitan. Pero todo lo que hay en la vida es complementario, no es para siempre. Tu felicidad no depende de las cosas del mundo, depende de tu interior. Por eso dice el apóstol San Pablo: puesto que se bautizaron y han nacido a la vida de Dios, busquen a Dios, los bienes que vienen de Dios. Y por eso es difícil sentarse a escuchar la palabra de Dios, hojear la palabra de Dios en la Biblia, participar de la oración frecuente, etcétera, etcétera. Pero ese es el compromiso del bautizado. Por eso el sacerdote les decía en la entrada: ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación, dice, no si quieres, cuando puedas, cuando te nazca de corazón, de educarlos en la fe. Todo hijo tiene obligación con sus padres aquí en la tierra. Pero ¿cuántos se olvidan de sus padres? O viceversa, porque es recíproco. Y entonces no están buscando los bienes del cielo, están buscando su propio capricho, su propia conveniencia, su propio favoritismo. Y el favoritismo no te va a salvar, te salvan los bienes que vienen de arriba. Y el apóstol San Pablo es muy claro, pues. Dice: pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos? Y no es que sea mal, pues no lo es. Todo lo que nosotros luchamos día a día por trabajar, día a día y progresar, es perfectamente natural de la persona. Buscar el trabajo y superarse. Pero lo que sucede es que el materialismo sustituye a Dios, lo hace a un lado, y pongo el mundo en primer lugar, antes que Dios. Y por eso nos equivocamos, hermanos. Por eso Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, como primer mandamiento. Sobre el padre, sobre la madre, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre la familia, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre todo el mundo, primero está Dios. Y desde que los bienes espirituales y divinos son aquellos que nos llevan a la rectitud, por eso nos cuesta trabajo hacerlo, por nuestra flaqueza y debilidad, pero no nos apoyamos de la gracia de Dios. Nos abandonamos a nuestras propias fuerzas humanas, naturales, y caemos con Jesús en el Calvario. Tres veces. Y no buscamos ayuda, pues no la tenemos, ni la queremos, porque está ahí en el sagrario para orar constantemente, porque está en la oración y en el diálogo continuo que tú puedes tener con Dios. De manera que buscar las cosas de Dios es prioritario. Dice Jesús bien claramente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y Jesús no está sustituyendo el trabajo, pues el trabajo es un don. El trabajo dignifica a la persona, la hace imagen y semejanza de Dios, pues Dios trabajó 7, 6 días para crear el universo y al séptimo día descansó. Por eso el trabajo nos debe hacer más dignos. Pero el trabajo no debe ser un pretexto para esquivar a Dios y acaparar el mundo a manos llenas, pues aunque te ganes todo el mundo a manos llenas, no te van a salvar. O no te van a dar la paz, no te van a dar la felicidad plena que necesitamos. Pues las cosas del mundo son complementarias, el matrimonio, los hijos, la familia, el trabajo, las amistades, el compadrazgo, las alegrías sanas, son parte del complemento a una sola felicidad que es Dios. Por eso, no solo del trabajo vive el hombre, no solo del materialismo ni de las cosas del mundo vive el hombre, sino vive de la palabra de Dios. Pues todo lo bueno viene de Dios. Por eso padres de familia que han solicitado el bautismo de sus hijos se van a insertar a un grupo que es la familia de Dios. La familia en la cual el padre y la madre de familia entrega todo por amor a su familia. Se cansa, se desvela, trabaja, piensa, se preocupa, se enferma y muere por amor a su familia. De manera que el esposo y la esposa vienen siendo, como esta semana lo reflexionamos, un Cristo crucificado que se desgasta por amor a su familia y muere por amor a su familia. Y padres de familia, no abandonen esa obligación de educarlos en la fe. ¿Cuántos niños pequeñitos se saben muchas cosas del mundo? Se saben meter al Facebook, se saben manejar el celular, saben meterse a la tableta, al laptop, pero dile, persínate. Y es una tristeza, hermano. El padre si le compra la tableta lo está perjudicando, pues, ¿por qué? Porque se habitúan. Y es un medio, son medios muy buenos todos, pero hay que utilizarlos con moderación para el trabajo, para elaborar, para preparar, para guardar, para informarse, para tomar información. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen los padres? Son los primeros promotores de perjudicar a sus hijos. Dice un dicho, pues el pensamiento del pueblo, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué hay padres que se lamentan por sus hijos? Pues ¿dónde estuvo la educación? Primero en la fe, luego en lo humano, valores, virtudes, principios. Después andan llorando los padres, las madres de familia por sus hijos. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Dónde estuvo la obligación de aquel padre de enseñarle a rezar, de enseñarle a persignar, de venir a misa, de participar en la leer la lectura, de conocer y acercarse a las cosas de Dios? Decíamos, todo lo bueno viene de Dios. El bautismo, pues, estimados hermanos, padres y padrinos, es un compromiso de fe, humano también. Pues nos hace crecer en el amor a Dios. De Dios aprendemos todo. Yo he dicho siempre que puedes tener a todo mundo contra ti, solo Dios está a tu favor. Y en últimas instancias a quien acudimos es a la fe. Por eso el sacerdote les va a dar un cirio que dice: recibe la luz de Cristo. Y escuchen la oración. ¿Sí? Que esta luz que ustedes reciben, tengan ustedes el cuidado de que no se apague la fe. La luz de Cristo representa a Cristo. Por eso anoche celebrábamos la vigilia pascual y decíamos, se decía el sacerdote en el caminar del templo: Cristo luz del mundo. Y decíamos: demos gracias a Dios. Pues Cristo en medio de la oscuridad solo se hace presente por la luz que brilla en medio de la oscuridad del pecado. Por eso, pues, estimados hermanos, tengan mucho ánimo, tengan la obligación, pero háganlo por amor, por descontento. Padrino significa segundo padre, pues debe vigilar también que si el ahijado le hace falta un sacramento, tiene el deber decirle, y no es malo. En el caso de la niña que se va a presentar, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los hebreos regularmente llevaban a los niños a presentarlos al templo. ¿Para qué? Para ofrecerlos a Dios. Todo hijo primogénito era presentado al templo para darle gracias por esa bendición, pero lo presentaban a Dios mismo como una ofrenda, como si se lo devolvieran a Dios. Pues de Dios viene, porque ha sido su voluntad sembrar un ser humano que va a crear felicidad en medio de una familia. Y fíjense, estimados hermanos, qué pena que esta tradición ya se perdió. Muy raras personas han pensado como estos padres que hoy traen a la niña a presentarla al Señor. Ya no se da de manera cotidiana como antes. Antes venían con más asiduidad a presentar, tenían más como devoción de presentar a Dios a sus hijos como una bendición recibida del mismo. Hoy no les importa. Hoy que nazcan, que crezcan, que se desarrollen, que vivan y que hagan lo que quieran, perdón la palabra, como si fueran aves del cielo. Y eso es lo triste, que abandonan la fe. Por eso las familias se despedazan, se desmoronan, viven como cada quien se lo pueda imaginar, pues el mal existe. Por eso, pues, estimados hermanos, vivamos siempre renovados con la luz de Cristo. Hoy la palabra de Dios nos habla de que Jesucristo fue resucitado, San Pablo nos habla de buscar las cosas de Dios, y es una obligación. Pues Dios no te perjudica. Cuando un padre de familia y una madre de familia regaña a sus hijos o los corrige, no los está haciendo, no está haciendo otra cosa, los está encarrilando por el camino del bien. Me decía un joven de sus problemas, le digo: el día que tú cambies tu propia vida, va a cambiar la realidad de tu familia. Cuando cambió, supuestamente, dice, cierto, ya no me dicen lo mismo. Pues lógico, no te repiten nunca más lo mismo, porque tú no estás haciendo lo mismo que destruye la paz de tu familia. Vean qué sencillo es, pero hace falta buscar las cosas de arriba. Todo es providencial, estimados hermanos, porque si lo dejásemos a nuestras propias fuerzas, no hacemos nada. Y ahí la realidad. Si nos confiamos a nuestras propias fuerzas, nunca vas a orar, nunca vas a venir a la iglesia, nunca vas a venir a misa, nunca vas a leer la palabra de Dios, nunca vas a hacer caso de las cosas de Dios. Pero todo es providencial, pues Dios nos ha dado un soplo divino, y ese soplo divino hace que nosotros busquemos el bien y las cosas de arriba por naturaleza. Dios, pues, nos ha dado como un sello imborrable, indeleble, de buscar a Dios en cualquier forma, de manera que nos encontremos con Él. Estimados hermanos, pues, que estas palabras que escuchamos las tomemos con responsabilidad, las tomemos a conciencia. Todos somos humanos, todos somos débiles, todos caemos, pero tenemos que levantarnos. Hoy moriste al pecado, pero también resucitaste a una vida nueva. Hoy tienes un problema, un dolor, un sufrimiento, mañana tendrás el éxito y la victoria, pues no se puede conseguir la gloria si no pasamos por la cruz. Que vivamos pues siempre renovados en Cristo cada día que pasa, buscando siempre aquella luz de Cristo que es su palabra, su voz que nos da vida, que nos llena. Pues la palabra de Dios te corrige, te levanta, te hace ver la realidad, te quita las vendas de los ojos, te robustece, te motiva, te da alegría. La palabra de Dios es vida. Busquémosla con todo corazón para que tengamos esa vida nueva en Cristo resucitado.